¿Qué tiras equipos en Mañanas de Sur? Agradeciéndole a la gente por los mensajes. Vamos a hablar. Celebramos la vida de Eve como ella quería. Ella había dicho, el día que me muera no tienen que llorar, tienen que hacer una fiesta en la plaza, dijo, ¿no? Este jueves 24 de noviembre a las 19 horas, acá en Concordia, en la plaza Urquiza, Organismo de Derechos Humanos, van a estar celebrando la vida de Eve, y para eso estamos en comunicación con una amiga del programa, Lidia Zuboski, expresa política, integrante de la Asociación de Familiares y Amigos de Detenidos Desaparecidos y Presos Políticos. Le damos la bienvenida a Lidia. Buenos días, Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Buenos días, Pablo, ¿cómo te va? Bueno, bien, Lidia. Buenos días a toda la audiencia. Ahí está. Bueno, siempre es un gustazo charlar con vos, Lidia. Y bueno, la verdad que nos llegó una noticia muy triste en estos días, pero se va a hacer lo que ella dijo, ¿no? Bueno, esa es la idea, esa es la propuesta. Eve siempre dijo, hay que celebrar la vida, y yo quiero que celebre la mía cuando yo no esté, como vos dijiste, con música, baile, con alegría. Ahí está, bueno. Eso lo vamos a hacer, lo estamos organizando, convocando para el jueves a las 19 horas, en la placita Autista, la placita de las madres, de los derechos humanos, donde siempre nos reunimos con alguna actividad que tenga que ver con lo que pasó. Y bueno, ahí estaremos el jueves, invitamos a todos los que quieran compartir este homenaje, y también convocamos a músicos, a quien quiera leer una poesía, quien quiera leer homenajearla con su música, con su canto, con su danza, lo que sea, lo que quieran hacer, será bienvenido y compartido. Ahí es. Ahí está, bueno, en un lugar emblemático, ¿no? Como es la Plaza Urquiza, hacemos la invitación a todos, la verdad que muy buena la iniciativa, porque era algo que ella pedía. ¿Qué te generó esta noticia o qué te generaba, Eve, Lidia? Ya, la noticia en sí, bueno, mucha tristeza, porque si bien uno sabe que las madres están necesitas y que su partida es inevitable, pero mucha tristeza, porque era la madre de todo, claro. Es la de, como todas las madres, en realidad, ella nos dejó mucho, nos dejó, no está en el pasado, ella siempre será presente, y nos deja mucho, llegado, mucho aprendizaje, mucha experiencia, con sus luchas, con sus convicciones, con su manera de ser. Seguro. Tan directa para todo, nunca tuvo pelos en la lengua, nunca tuvo vueltas, nunca tuvo especulaciones impersonales. Bueno, esa enseñanza, y eso quedará y estará presente siempre. Sin duda. Ella decía una cosa muy, muy importante, que creo que sí, como si fuera un punto de inflexión, que nosotros realizamos la maternidad de ella, ¿no? Y bueno, por eso, padre, en mi caso, de muchos compañeros y compañeras de nuestra generación, son nuestras madres. Y nosotros somos compañeros y compañeras de sus hijos. Seguro. Así que, igualmente es una tristeza. Sí, sí, seguramente. Su voz era imprescindible, de la imprescindible, ¿no? Y aparte de un reconocimiento global, ¿o no, Lidia, no? Reconocida en todo el planeta, sí, por su lucha, ¿o no? Sí. Además, ella estaba donde tenía que estar, como están nuestras madres y las abuelas. Uh-huh. Están donde tienen que estar. Y tuvo, sí, mucho reconocimiento. Creo que muchos habrá leído la carta del Papa Francisco. Sí, sí. Que manda la Asociación de las Madres. Y bueno, es un reconocimiento importantísimo de nada más y nada menos que del Papa, ¿no? A la sí, sí, de las Madres, a la búsqueda de verdad, a bueno, sin duda, era reconocida, recordada en todo el planeta. Donde es un pueblo, y hay en todo el planeta, un pueblo que pelea y lucha por sus derechos, ahí se han recordado a nuestras madres, ¿no? Seguro, seguro. Lidia, en este sentido, obviamente, el legado queda firme, muy firme, porque asentó unas bases muy fuertes que tienen que ver con la defensa de los derechos humanos, ¿no? Y sí, sí, sí. Y derechos humanos no solo entendido, no solo en referencia a lo que pasó en dictadura, ¿no? Lo que fue la represión, los asesinatos, bueno, la persecución en dictadura, sino los derechos humanos en general. Seguro, seguro. Dice que ella promovió la salud, después de los congresos de salud mental que se organizaban desde la institución, vivienda, vivienda para los más necesitados. Bueno, educación, creó la Universidad de las Madres. Sí, sí, te parece terrible. O sea, una concepción global de los derechos humanos, ¿no? Uh-huh. Y eso es muy importante también, muy valioso. Aparte, lo que generó también en las cuestiones que eran netamente políticas, Lidia, ¿no? Jugando sí, un rol fuerte, contundente, viste que ahora, con su triste fallecimiento, hasta también movilizó las políticas con gente de la oposición diciendo que no había que rendirle el luto. Generó hasta en el último momento, ¿no? Sí, sí. Es muy propio de ella. Seguro. Sí, sí, sí. Mira, sinceramente no he leído mucho de los comentarios adversos, porque son muy dañinos. Sí, tal cual. Una cosa, algo que tenemos que tratar de promover y de que sea asumido es no movernos por el odio, ¿no? Uh-huh. Por el odio, por la destrucción. Seguro. Que justamente muchos de la oposición, muchos, quieren y lo hacen. Así que, sinceramente, no. Sí, está bien, lo bien que hiciste. Lidia, ¿tuviste en tu vida tuviste la oportunidad de conocerla, de tener algún contacto con ella? No, personalmente no. He ido a la Asociación de Madres muchas veces, pero no he tenido oportunidad de estar con ella, de conocerla así directamente, ¿no? No. Ahí está. Bueno, Lidia, entonces ya está la invitación para mañana a las 19 en la querida Plaza Urquiza, la convocatoria para que la comunidad pueda participar, pueda acompañar este homenaje, ¿o no? Sí, sí. Uh-huh. Te agradezco, les agradezco a ustedes la difusión. Bueno, nos vemos ahí en la Plaza Urquiza. Perfecto, Lidia. Te agradezco mucho, te mando un beso enorme y siempre un gusto charlar con vos. Igualmente, muchas gracias y un abrazo. Ahí está, qué lindo, qué lindo.